Muy buenos días, Ignacio Cagliero, Yanel Carán, desde Aire Libre te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ignacio? Subí el retorno un poquito, si podés. Dale, ahí lo vamos a estar mejorando. Subimos un poquito para que nos pueda escuchar mejor. Bueno, Juan, ¿qué escenario ven con el tema precios? Sí, complicadísimo. Estamos... La situación de las empresas y la falta de, ¿cómo podemos decir?, de autoridad de parte del presidente con los anuncios, realmente llaman la atención. Porque hoy, por ejemplo, Arcor y Terrabusi pasaron hoy a la mañana dos listas nuevas que son escalofriantes, inclusive en los precios. Cuando se está hablando de que hablan con las empresas porque, no sé, responsabilidad social ninguno de estos formadores de precios tiene, y lo están demostrando paso a paso. Si el gobierno no toma medidas concretas para aflojar esta tendencia, vamos a estar cada día peor, realmente. Hoy somos pesimistas porque la realidad marca eso, ¿no? Y el bolsillo de la gente está muy resentido y se resiente cada día más. Bien, y desde almaceneros, ¿qué medidas entienden que se deben tomar, que el gobierno debería impulsar? Sabemos que hasta el momento se ha anunciado que se van a tomar medidas, pero no ha habido medidas demasiado concretas, y eso lleva también a que de antemano quienes especulan con esto suban los precios, que es un poco lo que vos mencionabas al principio. Ya han llegado listas que están remarcadas. Sí, tal cual. Bueno, lo que nosotros pretendemos es esto que te venía diciendo primero, que realmente se resuelva con mano firme lo que se debe hacer. El secretario de Comercio Feletti el otro día le dijo, esto no se resuelve con palabras, acá hay que llevar a la acción, y esa acción es tomar a las alrededor de 12 empresas formadoras de precio en la Argentina, sentar en una mesa e imponerle una política de control que aparte no estamos hablando que vayan a la pérdida, sino que ganen lo que tienen que ganar. En los balances de 2020, 2021 de todas estas empresas fueron súper positivos, y el bolsillo de la gente, de los trabajadores, en cuanto a ingresos, nosotros los comerciantes han ido para atrás. Entonces se ve claramente quién ganó y quién perdió en esta puja. Por lo tanto, creemos acertado que se ponga fin a todo esto. Ojo, después que no haya casa de brujas, porque si no, la culpa la tendríamos teniendo los almaceneros, los autosolicitas, los supermercados de barrio, que somos realmente lo que estamos en el jamón del sándwich, estamos viviendo la crisis paso a paso como el resto de nuestros clientes y los ciudadanos, porque el costo de reposición, te digo, que se hace muy complejo, no hay plata que alcance tampoco. Entonces creemos que estamos todos de este lado y son un puñado que están ganando mucho dinero. De una vez por todas hay que poner el cascabel al gato, ¿viste? Como se dice vulgarmente, hay que decir quiénes son y controlar los valores. Si no, seguimos en un discurso de guerra, lo que sea, pero acá los verdaderos protagonistas de todo eso hoy lo demuestran, se están riendo, tomándole el pelo al gobierno, pero lo peor, que le están tomando el pelo a la gente, ¿no? ¿Sería un acuerdo integral en el cual tengan que intervenir todos los actores en cuanto a comercialización, producción, comercialización? Porque un producto pasa por varias fases, por varias etapas, hasta llegar a... Sí. Sí, sí, o sea, pasa por varias etapas: producción, logística y comercialización. Acá lo que yo te digo estrictamente, por ejemplo, Arcor y Terrabusi son las empresas madres las que están tirando estos valores. ¿En base a qué? No sé, aumentar todos estos precios, creo que por las dudas, porque la incidencia de los commodities en los productos, si bien es cierto que existe, pero los sueldos no se pagan en dólares, ni en euros, ni en moneda ucraniana. Acá la cuestión está en que esta gente se abusa. Y estos son alrededor, como te decía antes, de 12, 15 empresas, y después están los que acompañan, que son los grandes hipermercados, que forman los precios. En la cadena de distribución después hay que ir mirando, porque hay cuestiones de logística que están mal planificadas. Por ejemplo, un litro de leche para llegar a la mesa de cada uno de nosotros en Rosario, por ejemplo, recorre 1.200 kilómetros. Desde que se va a buscar el tambo, se lleva a la planta. Estamos hablando porque hay una marca que es la primera marca argentina y se resuelve así. A lo mejor algún día haya ferrocarriles, haya otra forma que permita que la logística y sea más barata y la concentración sea menor, pero hoy por hoy ese es el proceso y por eso también están definidas algunas cuestiones, pero eso ya se venía teniendo. Lo que está pasando en los últimos 3 meses y acentuado en los últimos 30 días es aumento desmesurado de los precios. Yo no sé si hay un boicot contra el gobierno, pero lo que sí sé es que afecta terriblemente al bolsillo del trabajador, del jubilado, del desocupado, y es como que las empresas en número para atrás, ¿no? Si los maestros consiguieron alrededor de un 45% de aumento de sueldo, ¿cómo nos quedamos con esa parte del sueldo de los maestros, de los bancarios, etcétera, etcétera? Y eso es lo que no se debe permitir, que es una puja en la torta de distribución, que siempre ganan lo mismo, ¿no? ¿Cómo ven esta propuesta relacionada con que se arme una canasta básica de alrededor de 70 productos, acuerdo con el cual tendrían a los comercios minoristas a la cabeza? Sí, nosotros en realidad hace alrededor de casi 2 meses que tuvimos ya 2 reuniones con el secretario de Comercio, con Feletti, y fuimos nosotros los que les propusimos eso. Es una canasta en realidad de 150 a 200 productos y terminamos más o menos en 70 que pongan ellos, y el resto lo pondríamos nosotros con las pymes locales, en el caso en Rosario, con lo que venimos haciendo ya con Precios Justos, y armar un precio cuidado para los negocios de cercanía. Esto venía armándose cuando estalló el tema de la guerra con Ucrania. El tema de los commodities se movieron, y bueno, en teoría el miércoles se va a dar un anuncio donde va a estar el tema de los comercios de cercanía. Así me lo acaban de comunicar de la Secretaría de Comercio de la Nación. Bien, esto a nivel nacional. Sí, esto a nivel nacional. Lo que hay que ver, como les decía recién, es que esto no terminemos siendo nosotros los almaceneros los malos de la película, ¿cierto? Acá hay responsables directos, que son estas grandes empresas, que no están dispuestas a ceder nada en pos de beneficiar al conjunto de la sociedad. Bien. Juan, para cerrar, tema controles, porque esa es la otra pata que está faltando. ¿Cómo se instrumentan los controles y en dónde está la falla ahí? Bueno, en principio la Secretaría de Comercio de la Nación está devastada. O sea, la gestión anterior llevó a la mínima expresión a la Secretaría. Cuentan con alrededor de entre 6 y 10 personas trabajando. Por lo tanto, tendrán que reactivarla. Nosotros le ofrecimos al secretario Feletti y al secretario, al jefe de planeamiento de la secretaría, Oscar Leguizamón, que nosotros mismos vamos a hacer control, pero que nos den la mercadería, que le den la mercadería que llegue a los negocios de barrio, porque hacen los fideicomisos del aceite, de la harina, etcétera, y se la reparten entre un grupo de supermercados que encima esconden los depósitos y la ponen en cuenta gota. Ya le dijimos eso también con el tema del aceite. Uh-huh. El año pasado le subsidiaron 5.000 millones de pesos en aceite a un puñado de supermercados que son los más grandes de la Argentina, y nos descalzaron el precio a nosotros, y la verdad es que la leche se la vendemos nosotros, los pobres, no se la venden los grandes hiper, y eso produjo un daño importante. Por eso 5.000 millones de pesos había que dárselo en la mano a la gente en los barrios mediante la tarjeta, lo que sea, para que pueda comprar más barato, porque esos supermercados que te digo no inducen a que la gente vaya a comprarle a ellos, al contrario, ¿no? Bien, Juan, muchísimas gracias por este ratito de charla, te mandamos un abrazo grande. Igualmente es para ustedes.